Morgana la Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. Bueno, acá estamos en nuestro programa Algo Diferente. Bueno, como es nuestro primer programa, vamos a presentar a los que están al lado de nosotros, las que están acompañando acá en la Charlatana 98.5. Exacto, More. Como tenemos tanto tiempo para pasar rato, decidimos venir a la Charlatana y disfrutar con ustedes, los oyentes. Un poquito de la Charlatana no le hace mal, tomando unos mates ahí, unos ricos mates. Bueno, nos vamos a presentar. Bueno, yo soy Celeste Trinidad Uriburu, de la Nueva York. Yo soy Morena Maldonado, de la Nueva York también. Está acá acompañándolo Luana Maldonado, que es mi hermana. Está en el Facebook, si quieren mandar mensajes o... Y al lado del teléfono, por si quieren hacer un llamadito. O responder. O mandar mensajes. Y acá está nuestra operadora Julia. Un fuerte aplauso para Julia. ¡Fuerte aplauso! Bueno, ahora vamos con un temita que nos pidieron hace justo un ratito. Son Barfot, A Puro Dolor, para Mariano, el novio de Belén Uriburu. Con este tema le mandamos. Bueno, con este tema arrancamos. Bueno, espero que le vaya bien a Mariano y a Belén. Pero ni si falta escuchar de nuevo, aunque sea mi instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vida. nuevo con ustedes. Y bueno, le vamos a contar un poquito de qué se trata el programa y por qué le pusimos algo diferente. Acá mi compañera Celeste Uriburu nos va a contar por qué pusimos el nombre Algo Diferente. Bueno, muy sencillo. En realidad lo pusimos porque esperábamos tener muchas ideas en hacer un programa y surgió así de repente que tendría que ser algo diferente, no siempre lo mismo, con la Nueva York. También hay que cambiar chistes, poemas y esas cosas. Porque hay algunos programas que no tienen chistes, poemas o etcétera. Exactamente, mi compañera Morena. Bueno, y ahora vamos a decir de qué se va a tratar un poquito el programa. Bueno, se va a tratar un poco de poemas, canciones, informes, entrevistas con otros programas. Y me parece que para el próximo lunes vamos a tener acá a un programa. Todo Deportes va a estar con nosotros. Me parece, vamos a ver si podemos traerlo acá a nuestro programa para que hable con nosotros. Le vamos a hacer unas preguntas a ellos y nos van a tener que contestar. Sí, exacto, nos van a tener que contestar. Bueno, entonces el programa se va a tratar de eso. Se va a tratar de eso y mucho más, mi compañera Morena. Ah, y también vamos a pasar unas nuevas canciones que nos grabaron acá con Julia. Y bueno, con también los compañeros como Loana. Bueno, les contamos que Florencia hoy no pudo venir, tuvo un inconveniente. Sí. Pero para el próximo lunes ya estará acá. Esperemos, con nosotras. Esperemos. Sí, esperemos. Va a estar Florencia, Loana, Celeste, yo. Bueno, a Celeste Julia, por supuesto, no la vamos a dejar afuera. Y a Celeste le decimos chula, así que le vamos a tratar de decir chula, porque si no me voy a confundir yo. Sí, sí. Bueno, llamen cuando quieran, o si no, manden mensajitos o por el Facebook. Ya le estoy diciendo el número. 461-2733. 461-2733. Teléfono de línea es ese. Ahora celular. 15-508-35-35. 15-508-35-35. O al Facebook Algo Diferente. Pueden mandar mensajes, responder las preguntas que vamos a hacer por acá. Exacto. Lo que ustedes quieran. Pueden mandar saludos. Todos los detalles. Bueno, vamos con un termito de Jorgito de la Gente. ¿Estás bien buena? Se lo dedicamos a todos los que nos están escuchando. Estás re buena. Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres. Oye, mi le da piropos por donde quiera que va, con ese su caminar y su meñar de caderas, con ese cuerpo tan bello, hace gritar a cualquiera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados, ay, qué banco tan sabroso, esa mujer sí está buena. Estás bien buena, estás de buena, estás bien buena, estás de buena. Bueno, estamos acá en Minutito Celeste, nos va a descontar qué vamos a hacer ahora. Bueno, comenzamos con los poemas. Bueno, primero que tengo acá es de Liliana Cineto. Repito, Liliana Cineto. Bueno, se llama el poema Palabras. Bueno, ¿comenzamos, mi amiga? Sí, ya comenzamos. Bueno, atención oyentes. Escribo palabras, palabras de tiza, que a los pizarrones los hacen cosquillas. Escribo palabras, palabras traviesas, que llegan y borran todas las tristezas. Escribo palabras, palabras de luna, que cantan de noche mi canción de cuna. Escribo palabras, palabras con brillo, que viajan contenta dentro de un bolsillo. Escribo palabras, palabras de arena, que lavan consuelos para cada pena. Escribo palabras, palabras sin dueños, que se esconden secretos y tejen los sueños. Y escribo palabras, palabras tan mías, que hacen y creen en mi poesía. Muchas gracias, este fue el poema y ahora le mandamos una chacarera para mi papá José Maldonado. Ah, casi me olvidaba. Recibimos un llamado, ¿cuántos llamados, hoy? Bueno, mandamos el temita nomás. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien se haya una gallina que llame lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dicta en al infortunado, que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Vidita en los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Bueno, ahora estamos con un chiste que lo dice Celeste. Bueno, dice así: ¡Ey! Se murió Amparo. Ay, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Y desamparando. Pero es muy bueno, es muy bueno. Ahora vamos con el tema de Demi Lovato. Para Celeste, que le encanta. Y muchos saludos a los que están escuchando con su matecito preparadito. Ahí va. Get ready on Noxy Rackham. Dance, dance, dance, have some fun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up, get up. Pasamos al tema después de lo que vamos a hacer ahora. Y ahora Celeste nos va a contar otro chiste más. Bueno, ya empezamos. Le dice una madre a un hijo. Escuchen. Me dijo un pajarito que te estás drogando. La que se droga sos vos. ¿Qué hablas con un pajarito? Y ahí va para Belén el tema que pidió, con los saludos a Julio Uriburu y Romino Uriburu y Julián Uriburu. Para Belén. Que la vida es una hermosura. Hay que matan, para aquellos que nos contagian. El chiste. El tema es: si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bueno, se lo dejamos para Julio, pero primero vamos a leer el chiste. Cariño, ¿tengo la nariz grande? No tenés una nariz común. ¿Ah, sí? Sí. Y como un tucán. Y ahí vamos con el temita nomás de Luis Miguel para Julio Uriburu y para los familiares que no están escuchando. ¡Gracias! seguimos con algo diferente. Bueno, entonces estamos avisando que ya el próximo lunes estamos, me parece que sí, por ahí sí, estamos con Lucas y Miguelito. Vamos a estar con la nueva de deporte. Bueno, y le vamos a mandar un feliz cumpleaños a Sabas, que es el hermano de Camila Núñez, que va a hacer acá el programa en muy poco tiempo. Le mandamos un feliz cumpleaños y que la pase genial. Y bueno, ahora vamos a decir el clima. Bueno, tenemos 19 grados en Berizo, Buenos Aires. Aprovechenlo porque puede llegar a bajar. Y la hora, estamos en las 5 y 36 de la tarde. La fecha es 31-3 del 2014. Bueno, muchas gracias. Y ya estamos con el poema. Si fuera Superman, te llevaría volando. Pero como no lo soy, te acompaño caminando. ¡Ay, qué tierno! Muy, pero muy lindo. Acá hay uno más. Acá tenemos otro, a ver. Si el horizonte es tan distante como tú, ¿para qué seguirte? ¿Para qué seguirte, no? ¿Para qué? Y acá vamos con otro más. Y bueno, este. Bueno, me parece que ya no tenemos. Como no te voy a querer, si con una ola me cambiaste el día. ¿Cómo? Si con un hola me cambiaste el día. Y vamos con un temita que nos pone Julia. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. besar. Bueno, bueno, acá seguimos. También tuvimos otro llamadito. Pero antes de eso, quiero leerles esto que es muy importante. Para todos los niños va esto, ¿eh? Un niño es el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Eso va para todos los niños. En un ratito vamos a tener más como estos. Bueno, entonces de acá vamos pasando al tema del derecho de los niños que lo hicieron las chicas acá, Celeste Uriburu y Florencia. Que ese es un temazo para todos los chicos que no tienen para comer o para... Ya saben. Va el temita. Yo soy una persona que merece respeto. Así como los grandes, también tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, a poder comprender. A jugar con amigos y a alimentarme bien. ¿A que no me golpeen cuando me porto mal? No golpeen, no me educa, solo me enseña a llorar. Que escuchen cuando hablo, que den mi opinión. Tengo derecho a un nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pensá cuando eras niño, si te trataban mal, no hagas lo mismo si de verdad me amas. Quiero que todos sepan que hay una convención que nos brindó derecho para crecer mejor. Los derechos del niño son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender. Que un niño no es sujeto, es alguien con derecho. Bueno, esto fue el temazo para Julio, que se lo dedicó a su hija que la ama mucho. Bueno, vamos a algo con un poquito de amor ahora. En todas las historias de amor siempre hay algo que nos acerca a la eternidad. Y a la esencia de la vida, porque las historias de amor encierran en sí todos los secretos del mundo. Y vamos con un temita de rap que también nos hicieron ella. Esto va para todos los chicos de la Nueva York que están enamorados y a todos los oyentes que nos están escuchando, para ustedes. Ya me di cuenta, te vi en la escuela. Dale, contame que no te dé pena. Eres muy lindo, muy divertido, pero tranquila, solo es un amigo. Ya no me mientas, no me discutas. Se te renota lo mucho que te gusta. Es un amigo nada más. Le voy a contar a papá. No te conviene, también te vi. Pensá lo que vas a decir. Él te miraba, vos te reías y le contaste de eso a tus amigas. Que eres muy lindo, que eres hermoso. Y me parece que te hacen falta anteojos. No seas mala, eres muy lindo. Y más que el tuyo, tengo que decirlo. Ay, vos estás demente, el mío es más inteligente. Nadie se tiene que enterar. A nadie le voy a contar. Solo un amigo, un compañero. Que nadie sepa lo mucho que lo quiero. Bueno, vamos con un temita del limbo que me lo pidió Romina para su hermanito Julián. Para su hermanito Julián. Yeah. pasando la temperatura. Yo te vi bailando lindo. Bueno, estamos acá y ahora Celeste nos va a cantar un temita dedicado para Julián Uriburu. Un, dos, tres. Ah. Yo soy Julián Gabriel y vengo desde Nueva York. Cuando camino por la calle de Berisso, todas las nenas me miran con amor. Te digo y te repito, yo ya dejé la teta. Conmigo no te metas porque mi mamá te reta. Regálame una moneda. Esa. Regálame una moneda, nena. Esa. Regálame una moneda. Regálame una moneda, nena. Wow, ese fue el rap de su hermano Julián, que es chiquito, tiene recién 7 años. 5 años. Ah, 5 años. Bueno, tiene 5 años, disculpame por los 7, no sabía. Bueno, ya casi terminamos una cancioncita más y no. Acá nos pidió Luis Figueroa un temita que para dedicado para nosotras, pero enseguida se lo mandamos. Ahora vamos a leer en tu ratito algo que le vamos a preguntar a Julia, muy importante. Algo muy importante. El cierre. Y después va el cierre, mandamos música nomás. entonces vamos a hacer una preguntita a Julia, ¿no, Celeste? Sí. ¿Qué va a haber, Julia, después de este programa? Bueno, hola, permiso. Ahí salgo. Felicitaciones, chicas, por este primer programa. Te salió muy bueno. Y le contamos a los que están del otro lado que después de algo diferente vamos a pasar un programa que es especial del día de hoy y del día de mañana. No es que va a suceder todos los lunes. Pero no sé si se acuerdan que este miércoles se cumple el aniversario de un año de las inundaciones, las terribles inundaciones del año pasado, el 2 de abril. Así que nosotros como Charlatana, acá como la radio, estamos con otras radios comunitarias de La Plata y de Ensenada en un grupo que se llama Medios Populares, que decidimos hacer unos programas especiales pasando testimonios de las asambleas de los vecinos y otra información con el tema de las muertes y de todo lo que sucedió ese 2 de abril, que no fue solo ese día, sino que después los meses que siguieron pasaron otro montón de cosas. Así que bueno, decidimos entre todos hacer estos dos programas que van a ser el día de hoy de 18 a 20 horas y mañana también de 18 a 20 lo vamos a estar retransmitiendo acá en La Charlatana. Bueno, Julia, está muy bueno eso por las inundaciones. Acá Berizo se inunda, las casas. Y más la Nueva York, que abajo el agua. Sí, acá Celeste vive donde se puede inundar. Celeste sí. Siempre se inunda, siempre que llueve se inunda o siempre que está tapado algo se inunda. Queremos que eso pase, por eso es que acá con las chicas van a hacer esto. Bueno, felicidades por las ideas que tienen. Ojalá que tengan más suerte. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de prontito. Justo, no sé si Figueroa. Miguel, ¿no? No sé si Figueroa, podemos mandarte, pero en el próximo programa te mandamos. Gracias por llamar, gracias por mandar mensaje, gracias por todo, gracias por escucharnos. Bueno, queremos mandar saludos yo a toda mi familia, a mis tías, a Flor, que bueno, se tuvo que ir, así que, bueno, el otro lunes podés venir, a mi hermana. Bueno, a todos, yo quiero mandar saludos acá, a los de Frente por Populares, por a dejarnos hacer esta oportunidad. Bueno, acá al frente me contaban recién que van a hacer un mural para Natalia Castañeda, por lo que le pasó a una chica del barrio, de la Nueva York. Una amiga de nosotras también. No la hablamos mucho, pero es una amiga. Bueno, espero que le salga bien el mural. Y saludo a toda mi familia que me está escuchando, a todos los oyentes que me están escuchando. Y especialmente a los que me llamaron por teléfono, pidieron temas, mandaron saludos. Que se coparon en todo diciendo... Bueno, muchas gracias. El programa que sigue, vamos a estar con los de... La nueva de deporte, con Lucas y Miguel. Vamos a estar haciendo una entrevista acá. Vamos a sacarle un poquito de información. Vamos a estar sacándoles. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Se vienen las chicas ahora, a las 6. A las 6 no, viene lo de la inundación. Por eso. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Saludos para todos con sus matecitos. Nos vemos con este temita. Gracias a Julia, que nos hizo la operadora. Y Loana, que estuvo filmando, estuvo en el Facebook, estuvo atendiendo los teléfonos. Y bueno, gracias a vos, Celeste, que estás, sos mi compañera de micrófono. Y bueno, gracias a vos, Morena, también, por acompañarme y leer cuando yo no puedo. no pasa nada. Bueno, nos vamos despidiendo, hasta pronto. Y a los que no nos pusimos pasar el tema, se lo pasamos el lunes que viene al principio del programa. Esto fue... ¡Algo diferente! El lunes que viene no se lo pierdan. Está en la nueva de deporte con nosotras acá. Bueno, son las 6:01, no nos molestamos más, ¿eh? Chao. Listo, chao.